Fiesta de Tradiciones y Caravana Cultural Jaral 2013. Ven y disfruta de eventos gastronómicos, culturales, deportivos y artísticos que se llevarán a cabo en el Jardín Principal y en el Campo Número 1. Te esperamos en Jaral El Progreso del 9 al 16 de septiembre por el orgullo de ser jaralense. Trabajemos por un Jaral con progreso. H. Ayuntamiento 2012-2015.